1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Los Ángeles, año 1957. Durante los años 20, el gobierno de los Estados Unidos impulsó una ley seca, la cual prohibía la venta de bebidas alcohólicas. Doctor Cecilio Saregiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Esta ley aumentó en gran cantidad los ingresos económicos y el poder de los traficantes. Más adelante, terminaron por convertirse en estructuras de crimen organizado, logrando una gran influencia en la sociedad. Hacia la década del 50, los mafiosos manejaban clubes, bares, teatros, apuestas clandestinas y las carreras de grandes artistas. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos 20 y 21. Una de las grandes estrellas al quien se relaciona con la mafia es a Frank Albert Sinatra. La relación entre los músicos y los mafiosos se ve representada en una escena de la película El Padrino del año 1971. Padrino, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¡Actuar como un hombre! ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso te has convertido en un títere de Hollywood que actúa como una mujerzuela? Quiero que vistas bien y dentro de un mes ese personaje de Hollywood te dará lo que quieres. Será tarde, empiezan a filmar en una semana. Le haré una oferta que no podrá rehusar. El personaje del cantante John Fontaine está inspirado en Sinatra. Desde que era joven, el artista estuvo relacionado con las organizaciones italoamericanas, pero su contacto más importante fue con Lucky Luciano, capo de una de las familias sicilianas. A principios de los 50, lo contratan para actuar en algunas películas, en las cuales se destaca con sus actuaciones y las canciones que cantaba. Varias de estas canciones se convirtieron en éxito en los próximos años, relanzando así la carrera de Sinatra. Escuchamos a Frank Sinatra haciendo Bewitch de su disco Swingin' Affair y de la película Pal Joey. She's a fool and don't I know it, but a fool can have her charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. Beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep. Love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? She is cold, I agree. She can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to her, bring spring to her, and long for the day when I'll cling to her. Witch, de Frank Sinatra. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.